separo de ti. Ay, morena, qué guayabo me da cada vez que me separo de ti. Pero sabes que me tengo que ir, porque tengo que salir a trabajar. Pero sabes que me tengo que ir, porque tengo que salir a trabajar. Pero Dios me tiene que ayudar, y la Virgen de mi devoción. Y muy pronto voy a regresar nuevamente a tu lado, mi amor. Protegido por tu bendición, nada malo me puede pasar. La vida a mi compadre y Vicente Chávez, el de arriba lo protea. El que quiere con el alma sufre y llora si se ausenta, pero cuando se regresa, en ese momentico le dice adiós la tristeza. Llega donde su amorcito, le da un abrazo y lo besa. Conversan un ratico y después se van y se acuestan. Si te digo que te quiero, ¿pa' qué? Si tú sabes que me muero por ti. Si te digo que te quiero, ¿pa' qué? Si tú sabes que me muero por ti. Es lo mismo que decirme tú a mí que me quieres y ya yo eso lo sé. Es lo mismo que decirme tú a mí que me quieres y ya yo eso lo sé. Lo que pasa es que a veces ya cree, porque canto y compongo canciones, y donde llego me sobran amores, que yo vivo la vida feliz. Pero el mundo es pequeño tal vez para el amor que yo siento por ti. Pueda ser que me enamore, porque ustedes las mujeres, yo no sé qué es lo que tienen, no vuelven a uno loco como me tienes tú a mí. Ay, que a donde voy te pienso y vivo sufriendo por ti, porque quiero tenerte siempre cerquita de mí. Ay, que a donde voy te pienso y vivo sufriendo por ti, porque quiero tenerte siempre cerquita de mí. I can't.